Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Si el mes pasado nos embarcábamos en una sesuda reflexión sobre si Gawain y el Caballero Verde, este mes os proponemos un plan bien distinto, mucho, muchísimo diría yo, más ligero. Hablaremos de teorías locas y quizá no tan locas que encontramos en internet sobre personajes o situaciones del Señor de los Anillos. Y tenemos con nosotros al mayor experto que conocemos ahora mismo sobre esas teorías locas. Esperamos que lo disfrutéis mucho. Un soplo de aire fresco antes de que llegue el último mes del año, que lo vamos necesitando. Por supuesto, también contaremos con la clase de élfico de Eleder, que también es un poquito especial esta vez, un poco diferente, la píldora bibliográfica y, por supuesto, la lectura. Pero antes de comenzar, me gustaría daros las gracias por todos esos mensajes que nos hacéis llegar, las felicitaciones, las historias que nos contáis sobre cómo os hacemos compañía en diferentes momentos de vuestra vida, los agradecimientos por nuestra labor. Que sepáis que todo lo leemos, todo lo tenemos en cuenta y nos hace muy felices saber que nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestro hobby, aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo libre, pues de alguna manera os gusta, os hace compañía y lo apreciáis. De verdad que agradecemos todos y cada uno de los mensajes. Y voy a agradecer muy especialmente las palabras de Earendil, socio de la Sociedad Tolkien Española y presidente de Lesmiel Montaraz, que me contó cómo nuestros programas le acompañaron durante un largo viaje que hizo recorriendo el norte de España. Así que bueno, Earendil, si estás escuchando este mensaje, espero estar haciéndote compañía también en alguno de tus viajes a bordo del Vingilot. No me entretengo más, vamos a comenzar con este programa divertidísimo de teorías locas de internet. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton que me cuesta mucho presentar porque realmente no estoy segura de si lo que vamos a contar aquí son teorías locas, tonterías de internet, rayadas de gente en su tiempo libre, pero bueno, yo creo que lo podemos dejar como teorías locas, que es un nombre que ha funcionado muy bien en múltiples podcasts, en otros programas de la podcastfera, y vamos a contaros 8 teorías, nada menos, 8 teorías que podrían ser ciertas, o quizá no, que están más o menos bien explicadas, o quizá son demasiado imaginativas. Eso ya lo decidís vosotros. Pero bueno, hay alguna cosilla que hasta yo la compro. Y para acompañarme en este proceso doloroso de sumergirme en las teorías de internet, me acompaña mi compañía habitual. Me acompañan Sam, Pippin y Merry, como siempre. O dicho de otra manera, para mí, en mi lenguaje, Erendis, Balin y Nai. Bienvenidos, chicos. Salve, hola, ¿qué tal todos? Encantada de volver. Hola, yo solo diré que la verdad está ahí fuera. ya lo veremos. Pero bueno, como somos una compañía de hobbits y necesitamos un guía en esta misión tan importante, hemos decidido traernos a alguien que podría ser equivalente a Gandalf, no por edad, sino por sabiduría, que conste, aquí no he pretendido insultar a nadie. Así que nada, bienvenido Gandalf o Findegil. Muy buenas, estaba yo convencido que me ibas a presentar como Gordo Bolger para unirme a esta compañía, pero al menos he salido bien parado de la presentación. O sea, si soy Gandalf, ¿quiere decir que me puedo marchar a mitad del programa y luego volver? Y volverás más fuerte y más sabio, ¿qué te parece? Fabuloso. Muy bien. Pues nada, es la segunda vez que te pasas por aquí realmente. Seguramente nuestros oyentes te recordarán, y si no, se lo recordamos ahora, de ese programa sobre el derecho en la obra de Tolkien. Publicaste un libro al respecto, viniste aquí a contarnos un par de cosas bastante divertidas, la verdad, y bastante interesantes y bien fundamentadas. No sé si lo que nos vas a contar ahora va a estar tan bien fundamentado, pero bueno, desde luego reírnos y pasar un rato agradable, eso está garantizado. Así que nada, si estáis preparados para pasar este ratito con nosotros hablando de esto, pues vamos a comenzar. Y si te parece, Findegil, vamos a comenzar por tu primera teoría, loca o no. Bien, muchas gracias, señora presentadora. Ya sabéis que últimamente yo estoy trabajando mucho Hobbits. He estado estudiando, pues sobre todo para la Mer en Palantirion, la verdad que, como muy bien decía Balin, está ahí fuera. Sí, sabéis que mi enfoque es que Tolkien siempre nos ha querido contar una historia y somos nosotros los que no hemos querido leerla, los que no hemos sabido leerla. Entonces, pues, gracias a mis investigaciones, yo creo que estoy consiguiendo poner de manifiesto la verdad, así dicha con mayúscula. Ya en la Mer en Palantirion no pude contar todo lo que quería contar en mi intento de levantar el velo que ha caído sobre la comarca, y entonces hoy voy a aprovechar esta generosísima invitación, que estoy encantado de estar aquí otra vez, por cierto, para hablaros de los posibles fraudes electorales en la comarca. Bien, empezamos fuertecito. Vale. Aquí pues estamos en un momento, pues ahora post elecciones estadounidenses, ¿verdad? Todavía Trump no ha reconocido nada, pues probablemente Sam Gamgee tampoco reconocía nada cuando a él le tocaba ser candidato en las elecciones. La verdad es que esto de las elecciones en la comarca a mí siempre me ha resultado muy sospechoso. Estamos en una especie de Edad Media donde todavía no hay libertades ciudadanas, y sin embargo aquí están los hobbits que están ya haciendo cada 7 años un proceso electoral en Cabada Grande de las Quebradas Blancas, en las que eligen a alguien que era en principio el alcalde de su pueblo y de repente se transformó en el alcalde de la comarca. Así que yo creo que aquí Tolkien nos está mandando un recado de modernidad, de atentos a lo que está pasando aquí. Yo no sé si vosotros compartís mi teoría, pero al menos voy a intentar convenceros de ella. El mensaje, por supuesto, claro, lo tenemos en la versión en inglés, la traducción española. Ya sabéis mi otra teoría de que los traductores españoles están a sueldo de los TUC para que el resto no podamos enterarnos de lo que está pasando, y entonces al perder determinadas palabras de la versión en inglés dejamos de ver la verdad. El alcalde en la versión inglesa es el mayor. Mayor es una palabra que viene del francés, arrea. Todos sabemos lo que opinaba Tolkien de cómo el francés había contaminado el inglés a partir de la conquista normanda. Así que entonces yo creo, ahí veo ese primer mensaje. Tolkien utiliza una palabra detectada por primera vez en inglés en el siglo XIV para asignársela a un hobbit. Y eso me parece sospechoso. Está rompiendo su manera de escribir. Nos está mandando un mensaje. Un mensaje encima que también va otra vez sobre contra algo que él siempre ha hecho. Todos sabemos que El Señor de los Anillos es una obra llena de influencias anglosajonas. Y de hecho, comarca, Shire en inglés, es una división territorial anglosajona. Pero claro, los alcaldes solo aparecen después de la conquista normanda. Entonces Tolkien está mezclando dos temas de historia de Inglaterra, como son su periodo anglosajón favorito, su periodo detestado normando. ¿Qué más indicios sospechosos veo yo? El hecho de que el alcalde de la comarca se elija cada 7 años. Bien. O sea, a poco que sepamos de elecciones, sabemos que nadie elige nada por 7 años. O sea, las dos únicas personas a las que alguien ha elegido más de 2 veces por 7 años son Charles de Gaulle y François Mitterrand. Y yo creo que ahí Tolkien nos está mandando otro recado. Fijaos, esto de las elecciones es francés. Bien, otra vez ahí hay sospechosos. No, hay una explicación mucho más fácil. El Parlamento inglés, la Cámara de los Comunes, hasta 1911 se elegía por un periodo máximo de 7 años. Es decir, el Parlamento con el que Tolkien se crió en su infancia habría tenido esa relación. Y de ahí que entonces, pues yo creo que lo haya transmitido al Señor de los Anillos. El alcalde de la comarca se elegía en la Feria Libre. Claro, la Feria Libre es otra institución medieval. Pero ¿quién ha hecho una Feria Libre para los hobbits? Si hay una Feria Libre, es que no hay una Feria Libre. Así que entonces el sitio en el que tiene lugar la elección es una cosa sospechosa. ¿Quién pagan los otros que no participan en esa cuestión? Y después ya entramos en la gran pregunta. ¿Quién vota? ¿Quién se puede presentar? ¿Hay que tener un patrimonio? ¿Todos los hobbits pueden votar? ¿Cabe el voto por correo como en Pensilvania? Claramente yo creo que aquí Tolkien nos está describiendo, yo la voy con mi teoría, un sistema electoral corrupto. Probablemente solo votaban para alcalde de la comarca quienes vivían en Cabada Grande de las Quebradas Blancas, pero cualquier hobbit podía presentarse a esas elecciones. No sabemos dónde vivía Will Pie Blanco, pero Frodo fue alcalde sustituto sin vivir en Cabada Grande, y Sam, todos sabemos que fue 7 veces alcalde, parece un presidente de una diputación provincial cualquiera, sin vivir en ese pueblo. Por lo tanto, yo creo que aquí había un truco, el típico del sistema electoral inglés, el típico de nuestra restauración, los candidatos cuneros. Yo tengo lo que se llama técnicamente un burgo podrido, Cabada Grande, las Quebradas Blancas, donde 4 o 5 tíos votan y eligen como alcalde a quien yo quiero. ¿Para qué sirve el alcalde? Pues ya os lo conté en la Bien Emparantidio, ¿verdad? Presidir los banquetes, que según mi teoría serían asambleas de notables hobbits, mandar en el servicio postal y dirigir ese sistema policial que yo intenté convenceros de que era mucho más amplio de esta cuestión. Así que, para mí, el puesto de alcalde de la comarca sería, aparte de un tema que podemos investigar mucho, una muestra más de la oligarquía que gobernaba la comarca. No sé ni qué decirte, o sea... Te he matado. Pues sí, un poco. O sea, no digo que no pueda ser, pero es una visión tan perversa de la comarca que no puedo, no puedo con ella, no sé. A ver, los demás, opiniones, por favor. Bueno, es que ya teniendo en cuenta todo lo que contaste en la Palantircon, cualquier cosa me parece pequeña. Ya todo me lo espero. A ver, tampoco te voy a decir que no tenga ningún sentido, en plan, no, imposible, pero... Está todo muy bien fundamentado, o sea, fundamentado está. Está bien hilado, está bien hilado, vale. De okay. Ahí a... Bueno, es que sabéis que yo saldré defendiendo a Sam. Se está metiendo con Sam, ¿eh? Se está metiendo con Por Sam. Por eso digo que yo voy a saldré defendiendo a Sam. Yo siempre saldré defendiendo a Sam, entonces son bastante poco... Sí, bastante poco. ¿Qué has dicho, Nay? Sam es casta. Sam es casta totalmente. Ahí está, Balin lo ha dicho. Aquel día que lo conté en Salamanca, ¿te acuerdas? Yo sí. Fue maravilloso. Los que no pudisteis no sabéis lo que os perdí. Bueno, sí, porque algo cuentas también en tu libro y en, y en el podcast yo creo que también lo contaste, ¿no, Eli? Nada es comparable con el shock de cuando os lo conté allí en primera persona. Que básicamente no os podíais creer lo que estaba pasando. Fue divertidísimo. Sí, true. Nada es comparable con la frase Sam es casta. Sí, la verdad es que no. Pero es que la comarca no es una anomalía. Es una anomalía realmente increíble que no nos damos cuenta, pero Gondor tuvo rey y ahora tiene Senescal. Hay un montón de sitios que son como tribales, hay reyes, hay reinas. Y la comarca no tiene ningún tipo de sistema parecido a lo que hay alrededor. O sea, es raro, raro, ¿eh? Bueno, calla que vosotros creéis que Durin se reencarna. O sea, tampoco... Pero es rey. No. O sea, aquí, los budistas, los enanos budistas. Bueno, ya hablaremos de Durin y sus descendientes, ¿eh? Que no lo vamos a hablar hoy, pero hay tema, A lo mejor puedo escribir una teoría. Los enanos eran budistas o algo así. Me gusta. Yo ahí le veo un filón también. Tengo que decir que, aún así, lo de Findegil no me gusta, pero tengo que reconocer que está bien fundamentado. Quiero subrayar otra cosa. Fijaos, cuando Sam se va de excursión a Gondor, ¿a quién deja de alcalde sustituto? A Tolman Cotto, a su propio cuñado. O sea, es un claro caso de cuñadismo institucional. El nepotismo ha existido siempre. True. Recordad. ¿Cuál es el momento de mayor imperialismo de los hobbits? Cuando anexionan las colinas, cuando se quedan con las colinas de las torres. Crean un cargo a medida para esa marca. ¿Quién va a ser el primero que reciba el cargo de guardián de la marca del oeste? Suye. O sea, por favor, es maravilloso. Toda una red de poder que, como llega el Tribunal Supremo, esto va a caer descaradamente. No os engañéis. Sam Gamgee es el mayor muñidor de la historia de la Tierra Media. Es consciente de ello. Winston Churchill dijo una cosa: la historia tratará bien a quienes, la escriban. ¿Quién es el autor final del Señor de los Anillos? ¿Quiénes conservan el manuscrito hasta que Findegil lo pasa a limpio? La familia de Sam Gamgee. Findegil, deja de hablar. No lo olvidéis. Pero esto, por cierto, a mí no hace más que aumentar mi admiración por Sam Gamgee. Es verdaderamente parecía tonto, pero se ha adaptado muy bien. O sea, en realidad era un Jesús Gil de la vida. O sea, era un genio. O sea, es claramente. No, ya sé quién es. Acabo de encontrar otra teoría tan absurda que voy a apuntarla en papel. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Por favor. Es maravilloso. Comparte, por favor. Ya sé quién es. Tengo que comprobarlo, pero si no me equivoco. Como nos contó Tom Shippey una vez, en la escuela en la que estudió Tolkien, en la King's Edwards, básicamente las tres celebridades que han estudiado son Tolkien, por supuesto, Tom Shippey, naturalmente, y si no me equivoco, el mariscal Slim, que es el único, si no me equivoco, soldado inglés que ha ascendido desde soldado raso a gobernador general de Australia. Estoy hablando de memoria. Claramente, Sam Gamgee es una transposición de ese personaje de la historia militar de Inglaterra. Pero esto tengo que mirármelo un poco más, que se me acaba de ocurrir así, tomándome el vermú con vosotros. Eso sí, me parece estupendo. A mí me parece bien, es una transposición muy lógica todo. Ah, bueno, todo sí, bien. Por cierto. Es verdad, lo ha dicho Findegil muy bien, el vermú con nosotros. Estamos grabando a la hora del vermú. Si estáis escuchando este programa sin consumir absolutamente nada de alcohol, quizá no os haga tanta gracia, pero si abrís una cerveza, por ejemplo, y no quiero aquí incitar a la bebida, pero creo que cuando termine el programa os podéis echar una buena risa. O sea, creo que estas teorías ganan a medida que vas empinando el codo, sí. Así que sí, uníos al vermú de regreso a Hobbiton. Nueva frase, ¿no? Nuevo slogan. Nueva frase. Unidos al verbo. Erendis, dime. ¿Ibas a decir algo? No, ¿sí? Eso que unidos al verbo. Que es un nuevo slogan, así muy bien. Para otra camiseta de Nai. Nai, apunta, por favor, otra camiseta. Apuntado. Unidos al verbo. Bueno, de todas formas, quiero dejar claro que yo sería como Sam. O sea, si algún día me tengo que retirar de esto y dejar regreso a Hobbiton en manos de alguien, seguramente sería de alguna de las personas que están aquí conectadas. No me voy a buscar a alguien por ahí. O sea, que yo entiendo a Sam. Si tu cuñado está... Claro, creía que ibas a decir en manos de tu cuñado o algo así. No, porque, o sea, uff, a ver, espérate, estoy pensando en mi cuñado, que gracias a Dios no escucha este programa. No, de ninguna manera dejaría esto en manos de mi cuñado. Todavía en manos, que sois como mis cuñados. Todavía en manos de mi cuñada, quizá. Eso iba a decir. En manos de mi hermano tampoco, porque se olvidaría. Diría, que había que sacar un programa hace 2 meses. No. Vamos a seguir con las teorías locas. Le toca subirse a la palestra a Nai. Nai, cuéntanos cómo es que Saruman hizo anillos para controlar a otros. Pues sí. Esto se trata de una teoría que lleva rondando bastantes años. O sea, al menos 25 o 30 años. Y bueno, podría ser. Aquí la hipótesis se trata, pues eso, lo que venía a decir Elia. Que Saruman ha hecho anillos para controlar a otros seres y que Grima podría ser uno de los de las personas controladas por Saruman y sus anillos. A ver, ¿qué sabemos? ¿Qué hechos sabemos? Sabemos que Saruman era un Maiar y que fue discípulo de Aule, tal y como lo fue Sauron. Era un experto en los anillos de poder y todo lo relacionado con el conocimiento de los mismos. Estudió durante años las obras de Sauron y poco a poco se fue corrompiendo y bueno, ya sabemos todos cómo acabó esto. También parece ser que experimentó con la creación de anillos o con la fabricación de anillos. Y esto nos lo cuenta Gandalf durante el concilio de Elrond. Ya que, cito, seguí a caballo hasta la torre de Orzca. ¡Ay, madre mía! Hoy estoy. Seguí a caballo. Es que este vermut me está afectando a las cuerdas. ¿Pareces yo? Ahí pareces yo. ¿Qué está pasando? A ver. Cito. Seguí a caballo hasta la Torre de Orthanc y tomé la escalera que llevaba a Saruman. Y allí él salió a mi encuentro y me condujo a una cámara alta. Llevaba puesto un anillo en el dedo. Pues yo soy Saruman el Sabio, Saruman el Hacedor de Anillos, Saruman el Multicolor. Vale, esto, o sea, ya el simple hecho de que Saruman se ponga como mote Hacedor de Anillos tiene que venir de alguna parte. O sea, sabemos que estas cosas no salen de la nada. O sea, Hacedor de Anillos y en inglés Ringmaker. O sea, que es que tampoco da paso a posibles malas traducciones ni nada. Esto significa que Saruman se dedicaba o en algún momento hizo anillos. Es posible que varios, porque solo por hacer uno no te llamas el Hacedor de Anillos, ¿vale? Entonces la deducción más lógica es que estos anillos que él hacía, no es que se fuera a dedicar a la joyería, ¿vale? Que fuera a poner una tiendecita y a venderlos, sino que los quisiera usar de una forma parecida a Sauron, ¿no? Para controlar, para influenciar a otros, etcétera. ¿A quién podía haberle dado un anillo Saruman? ¿A quién tenía bajo las cuerdas y a quién controlaba de una forma totalmente exagerada? Pues a Grima, lengua de serpiente, que estaba como extremadamente sometido a la voluntad de Saruman en todos los aspectos. Y realmente esta es la teoría, se basa principalmente en esto, porque tampoco tenemos otra explicación de por qué se llama el Hacedor de Anillos. Tiene que haber tenido anillos, tiene que haberlos fabricado, y la persona más posible con la que pudiera haberlos usado es Grima. Y aquí está, es una teoría sencillita, no sé qué pensáis los demás. Tengo que decir que fundamentada también parece. Sí, pero Erendis, no, en serio, Erendis, tú tienes que decir algo. Tú y yo hicimos un programa hace nada, tú tienes algo que decir, seguro. Sobre los anillos, bueno, a ver, que no son los anillos de poder, evidentemente, y que, evidentemente. ¿Sabes? O sea, eso está fuera de toda duda. Digo, a ver, a mí la parte que me parece más fundamentada es cuando él dice el hacedor de... O sea, yo entiendo que él haga anillos, sí, puede hacer anillos, yo qué sé. O sea, no me parece loco pensar que Saruman quisiera intentar emular a Sauron. A la de ahí a que consiga crear anillos que tengan los poderes como los que tiene, los que crea Sauron. Y desde, vamos, Sauron con Celebrimbor. Es que además es eso, es que se junta con un grupo de elfos que son artesanos y que están especializados en la creación de estas cosas. A ver, también hay que decir que es verdad que tanto Sauron como Saruman son los dos Maiar, ¿sabes? O sea, es verdad que en ese nivel sí que serían parecidos, pero Sauron necesitó ayuda, con lo cual Saruman solo, pues mucho no va a poder hacer. Salvo eso, a lo mejor se hace uno para él, Eponico y tal. Pero de ahí a que consiga crear anillos que controlen a la gente me parece un poco exagerado. Que lo intentase no me parece loco. No sé. Eso creo. Exacto, a ver, puede ser simplemente que él lo intentase. Obviamente su nivel de éxito nunca jamás llegará a lo que consiguió lo que hizo Sauron, ¿no? Porque además con la ayuda de Celebrimbor y demás. Pero intentarlo, oye, y que él mismo se atribuya el título de Hacedor de Anillos, es que, bueno, él se tenía muy alta estima, ¿no? Y tanto, eso te iba a decir. Pero muy alta estima, ¿eh? Porque habiendo un señor de los anillos, llamarte a ti mismo el hacedor es como... Oh, Saruman. Está creando marca. Todo es marca que tienes. Desde luego. No, pero bueno, a ver, no es imposible. O sea, podría ser. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Podría ser. No voy a decir tampoco que sea... O sea, no voy a... Parecen otras peores. O sea, creo que aquí vamos a presentar teorías que sí que dices, no, o sea, es imposible, es que no, me sobra tiempo para desmentírtelo, es que es muy fácil, es demasiado sencillo. Pero esto, bueno, pues sí, quizá, ¿por qué no? Vamos a dejarlo en quizá. Podría ser, hombre, Tolkien no lo especifica tampoco claramente en ningún sitio, ni luego lo explica en sus 80.000 volúmenes que publicó Christopher Tolkien de Historia de la Tierra Media, y eso es sospechoso, pero sí, podría ser. Vale, Nai, te has salvado del tomatazo. Venga, perfecto. has elegido bien tu teoría. Vamos a ver, el siguiente se lo lleva seguro, o sea, Balin no has elegido también. No has elegido también para no llevarte el tomatazo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo nos explicas que Blancanieves y los Siete Enanitos es una secuela del Señor de los Anillos? ¡Qué no crees! Soy fan de este. Oye, no reáis, ¿eh? No reáis, que esto es un tema muy serio, ¿vale? Y bueno, no me quiero reír porque habrá gente que le habrá dedicado tiempo a escribir esto y bueno, pues es una pena que no, querido amigo, es una pena que no te dediques a la escritura de fantasía real porque creo que podrías hacer cosas fantásticas. Pero vale, vamos a intentar tomárnoslo con seriedad. A ver, Blancanieves y los Siete Enanitos. Blancanieves, sí, una secuela estoy diciéndome los Anillos. Blancanieves y los Siete Enanitos. Okay. Uh-huh. Vale, la tengo bueno. En la cabeza. Vale, sí, o sea, recordáis la película de Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? Yes. Bien. Bueno, lo primero es que esta teoría de investigación hay que agradecérsela a Andrés Diplotti, ¿vale? O sea, esto no viene aquí, o sea, no viene de hace 50 años, y esto es un trabajo de investigación que Andrés Diplotti nos reveló hace 4 años. Esto podéis rastrearlo porque tiene un par de artículos en algunas revistas online, ¿vale? Puede parecer muy loca, pero yo ahora, con su permiso, voy a desgranar un poco los argumentos y todas las similitudes que hay, y vais a ver que todo cuadra bastante. ¿Eh? Bueno, o sea, lo primero es que... Vale, ok, tú empieza, a ver qué pasa. Sí, vale. Bueno, lo primero son las... uno piensa en las similitudes temporales, ¿vale? El Hobbit se publicó en septiembre de 1937, y la película de Blancanieves y los Siete Enanitos es de diciembre de ese mismo año en Estados Unidos, la película de Disney. Entonces, quizás aquí tenemos un motivo por el cual a Tolkien no le gustaba nada Disney, o un motivo más, porque vio la película de Blancanieves y los Siete Enanitos y vio claramente las similitudes y que Disney le estaba completamente plagiando la historia, o le estaba enlazando ahí de mala manera. Vale, esto es un poco lucubración mía, pero algo hay de por qué Disney, o sea, Tolkien le tenía tanta tirria a Disney. Pero bueno, vamos a desgranar un poco los argumentos y las relaciones que hay. Primero, Blancanieves y la reina, ¿no? Que son dos de los personajes protagonistas, claramente son parte de la realeza de Gondor. ¿Vale? Claramente pueden ser parte de la realeza de Gondor. De hecho, sí, claro. Blancanieves, si lees las descripciones, es la viva imagen de Lúthien, ¿vale? De modo que no es raro que haya heredado los rasgos de Arwen, que al final de la tercera edad y durante gran parte de la cuarta edad fue reina de Gondor, ¿vale? Y sería perfectamente plausible que fuera su antepasado, ¿vale? Además, sería perfectamente plausible, o sea, tú te oyes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo estoy completamente convencido. Yo soy un true believer de esta. Vale, go ahead. Vale. True believer. Sangre élfica. O sea, algo queda de sangre élfica. Y Blancanieves tiene muchísima empatía con la naturaleza, con los animales, ¿no? Ahí también hay una relación. Había una bala, Barda, a la que los elfos siempre apreciaban mucho. ¿De qué formas se llamaba también a Barda? La siempre blanca. Blancanieves, Snow White, en inglés. Esto podéis comprobarlo, ¿eh? Irrefutable. Es irrefutable. Lo que ya no cuadra tanto es la reina. Pero bueno, la reina podría ser un descendiente de numenoreanos negros, ¿no? Los altos numenoreanos que practicaban las artes oscuras en la Segunda Edad y que siempre se intentaban arrimar al poder. Entonces no sería tampoco muy descartable que alguien de la nobleza de Númenor, o sea, de Gondor, que ha estado manteniendo en secreto esos poderes, ese rastro que queda de los numerianos negros, pues esté ahí intentando casarse con el rey. Bueno, si esto nos ha convencido, la geografía de ambas historias cuadra y concuerda totalmente. ¿Vale? Sabemos que en la Cuarta Edad el rey Aragorn restauró la capital del Reino del Norte, ¿no? En la antigua Númenas. Uh-huh. Númenas se encuentra a la orilla de un lago, exactamente igual que el castillo de Blancanieves. ¡Ay, Dios mío! ¿Podéis...? No. A ver, o sea, aquí no... Estos son indicios, ¿vale? O sea, la acumulación de indicios es lo que te permite determinar que es una teoría plausible o no. Ya, o sea, Númenas y el castillo de Blancanieves son los únicos castillos del universo que estaban al lado de un lago. Bueno, pero no solo, es que también cerca de Númenas había un bosque muy especial, el Bosque Viejo. ¿Y a dónde llevan a Blancanieves para intentar deshacerse de ella a un bosque bastante extraño, que podría ser perfectamente el bosque viejo. Bueno, pasemos ahora a los enanitos, ¿vale? Hemos hablado de Blancanieves, hemos hablado de la geografía, los siete enanitos. Los siete enanitos son enanos de la Tierra Media. Totalmente. A ver, o sea, si veis la película, los siete enanitos, cuando descubren que alguien ha estado en su casa, ¿vale? Y se encuentra la puerta abierta, que empiezan a preguntarse, ¿quién ha podido ser? Dicen, fantasmas. Los tumulares de las quebradas están relativamente cerca. Hablan de duendes, que también podrían ser goblins, orcos, trasgos. Se preguntan si es un dragón. Evidentemente recuerdan a Smaug y todo lo que los dragones les hicieron. Y también hablan incluso de un demonio de fuego como el Balrog de Moria. Y otro tema, sus nombres, ¿vale? Sabemos que Tolkien sacó muchos de los nombres de los personajes del Hobbit del Voluspa, que es un poema nórdico. Pues bien, estos nombres tienen significados. Esto, el autor de esta teoría, Andrés Diplotti, lo ha rastreado y varios de estos nombres se pueden asimilar a significados en inglés. Durin puede ser en inglés sleepy, dormilón. Oin puede ser shy, tímido. Y Dwalin también se puede asimilar a torpid, que bien podría ser tontín. ¿Ves? Os estoy dejando sin palabras porque poco a poco os estoy convenciendo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Yo tengo que reconocer que esto último de los hombres y los enanos, la verdad es que me ha quedado bastante flipada. O sea, ahí sí que he flipado bastante. A ver, sigue. ¿Hay algo más? Hay algo más, sí. A ver, esto ya es un poco más, es un poco menos sólido. Pero ah, bueno, claro, porque lo demás ¿por qué son siete? Sólido. ¿Por qué son siete enanitos? Eso es lo más claro de todo, vamos, claro, a ver lo que pasa. Había siete grandes casas de los enanos y cada uno de los líderes de esas casas llevó anillos de poder en su momento, ¿no? Sí. Es posible que estos siete enanitos de esta historia sean los únicos restos, los únicos supervivientes de la extinta raza de los enanos. O sea, no estamos hablando de que esto ocurre 100 años después de la Cuarta Edad. O sea, Blancanieves y los siete enanitos puede ocurrir muchísimos centurias después. Es posible que estos siete enanitos sean los últimos portadores de los anillos de poder, que no han muerto y que ya no tienen en los anillos de poder, porque esos fueron totalmente destruidos o cogidos por los dragones, pero que tienen todavía una longevidad antinatural, aunque no porten los anillos. Están todavía corruptos por los anillos, su raza está extinta, ¿y qué es lo que hacen? Seguir sus instintos más básicos, cavar y buscar joyas y gemas. Es a lo que han quedado. Qué tristeza, ¿eh? Que una raza acabe así y viviendo en una cabaña, además, porque podían haber vivido en la misma cueva donde estaban cavando, que sería lo más lógico del mundo si eres un enano de la Tierra Media, pero vale, de acuerdo. Bueno, todavía quedan un par de cositas, ¿vale? Porque ahora hay que hablar del príncipe. Vaya, esto acaba. Claro, claro. Y a ver, ¿qué pasa con el príncipe? El príncipe ve a Blancanieves y se enamora instantáneamente. ¿Vale? Uh-huh. Esto es algo que en la familia de Blancanieves ha pasado. Beren y Lucien, Aragorn y Arwen, incluso Fingol y Merian. ¿Vale? O sea, algo hay ahí que llega el príncipe e instantáneamente la ve y se enamora ya perdidamente. Sí, no tiene nada que ver con el modus operandi masculino. Guapa y me enamoro. No. Si hubiera sido fea, se habría enamorado igual. Eso pasa mucho. A los chicos les pasa un montón. Pero es que no era fea, era descendiente de Lucien. Ya, pues eso te digo que vale para cualquiera. O sea, que ese príncipe, o sea, le puedes cambiar a la historia que te parezca. Bueno, de todas maneras, bonita, esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que realmente el príncipe no sea un humano normal, un humano mortal. Vamos a ver. El príncipe en la historia, o sea, solo aparece cuando se le necesita, ¿vale? O sea, es un personaje totalmente secundario que aparece exactamente en el momento en el que se le necesita. Uh-huh. Es muy poderoso. O sea, la muerte de la reina en la Blancanieves y los siete enanitos se produce gracias a un conveniente rayo que realmente cae ahí y ella se despeña. ¿Es el príncipe que puede invocar a los elementos? Y también es extremadamente sabio. ¿Cómo si no sabe que besar a Blancanieves romperá el hechizo? O sea, ¿por qué? Yo creo que eso es una parafilia, pero bueno. Bueno, puede ser. Pero también puede ser que el príncipe en realidad sea un ser mucho más poderoso. Un maya. O sea, aparece solo cuando se le necesita. Puede ser que el príncipe sea en realidad Olorin, que ha regresado a la Tierra Media? Cientos o miles de años después. ¿Puede ser Gandalf? Lo compro. Ya, a ciegas, ponme 10. Bueno, que sepáis que Luis II de Baviera también es un personaje de la Tierra Media, porque tenía un castillo con un bosque y un lago, o sea que me imagino que bueno. Bueno, pues pero sí, en ese caso hay cosas que también no estaban en Anúminas, ¿no? Y también estaba en Anúminas, el Anúminas, el Neuschwanstein, o sea que los. Aquí hay una acumulación de indicios y de hechos que sí cuadran, ¿eh? No porque haya una similitud, ya tenemos que suponer que Federico II de Baviera también es de la Tierra Media. ¿Sabes? El Luis. Bueno. Y por último, pero no menos importante, la mente maestra detrás de todos los acontecimientos de Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿quién es? El espejo mágico. El espejo mágico es el que... Claro, o sea, al final, el espejo mágico es el que le dice a la reina, el que manipula a la reina. Además, nunca se nos dice de dónde sale ese espejo. ¿Lo hizo ella? ¿O de dónde salió? El espejo no es de fiar. O sea, ¿qué es lo que hace? El espejo manipula a la reina para que quite a Blancanieves de en medio. Y lo hace mediante subterfugios bastante sutiles. Vale. ¿Quién está especializado en los engaños y los subterfugios? Por favor, ¿quién es conocido por manipular gobernantes con oscuros propósitos? ¿Quién se la tiene jurada? ¿Quién se la tiene jurada a la estirpe de Isildur? Desde hace mucho tiempo. No lo digas. Bueno, pues eso. El anillo fue destruido, ¿vale? El anillo fue destruido. Pero ¿realmente alguien cree que Sauron no tenía un plan de contingencia? Y además eso explicaría qué pinta Gandalf o Lorin de vuelta a la Tierra Media, investigando si realmente Sauron ha sobrevivido 1000 años después. Y esto. O sea, Sauron estaba en Barad-dûr, era un ojo, pero era un ojo coqueto y tenía un espejito cerca para mirarse. Entonces, cuando el anillo es destruido, su espíritu se mete en ese espejo coquetón, ¿no? Se queda ahí. No sabemos, o sea, Sauron era un artífice, o sea, era experto en la fabricación de anillos, pero no sabemos qué más objetos de poder podía haber fabricado. Quizás dejó un espejo en el cual, en caso de ser destruido el anillo, pudiera quedar parte de su conciencia. Un aplauso, por favor. Toda esta investigación hay que agradecérsela a Andrés Diplotti, ¿eh? Andrés Diplotti, eres un genio, tío. Eres un genio, de verdad. No, pues hay cosas chulas, tengo que decir. Salvo porque las fechas no cuadran un pimiento, hay cosas chulas. Me encanta ese apunte de las fechas no cuadran un pimiento. Las fechas no cuadran, o sea, quiero decir, Blancanieves, no me acuerdo de qué siglo es el cuento, la primera historia, pero vamos, que es viejo, es viejísimo. O sea, es muy difícil que fuese una... secuela. Si me dices una precuela, si me lo llegas a decir al revés, si me llegas a decir que Tolkien se inspiró en Blancanieves y el señor y para hacer el Señor de los Anillos, pues ahí ya tienes tú un problema con Tolkien y búscate la vida. Pero al revés me parece difícil. No obstante, joder, ahí lao cosas, ¿eh? A mí lo de los nombres de los enanos me ha dejado con el culo torcido completamente. O sea, tengo que reconocer que eso ha sido bestial. Eso ha sido el golpe de maestro para mí. A mí me parece precioso y no voy a volver a pensar en la reina Verúthiel si no es como si fuera la madre, la reina madrastra malvada de Blancanieves. Verdaderamente, esa es la encarnación perfecta de ella. Me encanta. El príncipe Olorin. O sea, es que me. O sea, por favor, ved de nuevo la película de Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿vale? A la luz de todo esto. Y ya veréis cómo la veis de otra manera. Sí, no, la perspectiva nos ha cambiado, desde luego. No necesito verla otra vez. Vivo con una niña de casi 4 años. Ya la he visto 20 veces. O sea que sí, la tengo en mente y tengo que reconocer que... Pues no sé cómo no te has dado cuenta de todo esto antes. Es verdad, podía haberlo dicho, podía haber sido mi teoría. Se me ha adelantado. En fin, una lástima. Vale, pues vamos a esperar 5 segundos a ver si la audiencia ha vuelto a encender, o sea, a ver si la gente ha vuelto a encender el podcast y tal, y si no hemos perdido mucha gente por el camino, y vamos a ir a la siguiente teoría, que es tan buena como la de Balin, más o menos. Tom Bombadil es en realidad el rey brujo de Angmar. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, ¿quién no se ha preguntado quién es en verdad Tom Bombadil? De hecho, tú hace poco hiciste un vídeo en YouTube sobre quién es Tom Bombadil, ¿no? Pues aquí te damos. Sí, y creo que creía que había dado una respuesta, pero resulta que no. Que no, que no. ¡Alegre gol, alegre gol! Tal cual. Entonces, a ver, vamos a ver la argumentación de esta teoría. No sé si es tan sólida como la de Balin, pero vamos a ello, vamos a ello, vale. Bueno, lo primero de todo es que Tom Bombadil, o bueno, Valla de Hora nos dice que Tom Bombadil lleva en la Tierra Media desde siempre, pero ¿alguien ha oído hablar de Tom Bombadil en la primera edad? ¿En el Silmarillion? ¿En los Inconclusos? Nadie, ¿verdad? Y, pero si, lo que sí oímos hablar en la segunda, no en la primera, es de los Nueve Anillos de los Nazgûl. Eso ya ahí, caminillos en... Segundo punto es básico y fundamental, ¿vale? Y es que nunca vemos a Tom Bombadil y al Rey Brujo en el mismo sitio. Nunca están juntos. ¿Eh? Eso da para que sospechar. El argumento que irrefutable. Exacto. Ni tampoco se me ha visto a mí y a Batman en la misma habitación, así que haceos una idea. Exacto, ¿ves? ¿Ves? Oye, ni a ti ni a la vecina Raúl. Pero bueno, ese es otro punto. Luego... hay que recordar que a los Nazgûl se les envía a la comarca a buscar el anillo preguntando, o sea, ellos saben dos palabras, comarca y bolsón. Y cuando Tom se encuentra con Frodo, si os acordáis, le dice que le estaba esperando. Que había oído hablar ya de que venía Frodo con un bolsón, con una comitiva, y que estaba tras su pista. Y de hecho, el viejo hombre sauce afirma, pero Tom tenía que cumplir allí una misión, y él no se hubiese atrevido a oponerse. Esto quiere decir que el hombre sauce sabe de quién, de parte de quién viene Tom Bombadil. ¿Y de quién puede venir Tom Bombadil de parte para que tenga así ese miedo y no se atreva a oponerse? Pues de Sauron, evidentemente. Así que tiene que liberar a los hobbits del árbol para sacarlos, para que Tom Bombadil pueda dejar que los hobbits vayan hacia Sauron y él no se tenga que enfrentar a la ira del Rey Brujo. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Luego, también... hay otro momento en el que Tom les está interrogando a los hobbits y se nos dice en El Señor de los Anillos. Tom sentía con movimientos de cabeza y los ojos le brillaban cuando yo mencionaba a los jinetes. ¿Por qué le brillan los ojos? ¿Porque le preocupa que los hobbits puedan descubrir algo sobre su doble identidad? Así que él coge además en ese momento y cambia de tema. Y le pide a Frodo que le enseñe el anillo, para comprobar, para echar un ojete y ver si tiene el anillo, si es el anillo que él está buscando. Y luego ya, lo que desde luego nos deja muy claro, que Tom es el Rey Brujo de Angmar, es cuando Tom se encuentra con el tumulario. Que llega al tumulario, le dice que se vaya y el tumulario va y lo hace. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué le va a obedecer si no es porque es el Rey Brujo de Angmar, que es quien le puso en el fondo allí en esa tumba hace un montón de años? ¿Ves? Sin palabras otra vez. Hay que decir también, por si tenéis más dudas, después de que muera el Rey Brujo, Gandalf comenta que va a ir a tener una gran charla con Tom Bombadil. ¿Pero vosotros recordáis que en algún momento cuente qué tal ha ido la charla con Tom Bombadil después? Pues no. ¿Por qué? Porque cuando llega al Bosque Viejo no le encuentra a Tom Bombadil porque se ha cargado a Tom Bombadil porque era el Rey Brujo de Angmar. Entonces por eso después ya no nos puede contar nada porque va a buscarle y ya no le encuentra. Es verdad que quedaría un puntillo así importante que es por qué va a tener el Rey Brujo una doble identidad. Pero bueno, se puede pensar que a lo mejor pues siendo un Rey Brujo... hay gente, como hay gente que dice que es que podría ser un Númenoreano orgulloso, pues a lo mejor, y habiendo estado atrapado bajo el yugo de Sauron, pues a lo mejor se forja por detrás una doble identidad para de vez en cuando sentirse un poco libre y poder escapar y tener otra vida, así casado con Valla de Oro, ¿no? Al margen de tener que estar sirviendo siempre a Sauron. Y luego también hay otro puntillo ahí importante que es... ¿qué sabía Galdor de todo esto, ¿no? Porque hay un momento que Galdor, durante el concilio, no quiere ofrecerle el anillo a Tom Bombadil. Y claro, es que Galdor dice: el poder de desafiar al enemigo no está en él, en Tom Bombadil. Eso significa que sabía algo. Sabía que si le daban el anillo a Tom Bombadil y se lo ofrecían, Tom Bombadil se lo iba a llevar a su señor. A lo mejor incluso Galdor era también otro agente doble que estaba ayudando al rey brujo. ¿Le daría penita? ¿Le habría pagado algo el señor oscuro? No sabemos. ¿Eh? Ahí se queda. Madre mía, qué domingo me estáis dando, ¿eh? De verdad. Me encanta lo de irrefutable. Agente doble, ¿eh? Irrefutable, irrefutable. Fijaos que no es el primer elfo que tontea con la oscuridad. Perdón, ¿has dicho Galdor? Sí, imagínate, acordaos de Maestro. Es Gildor, ¿no? Es Gildor. Puede que sea Gildor. En las notas pone Galdor. Vale, no, es Gildor. Llamémosle Rayo Roque. A ver, yo sé que Gildor se les encuentra en el camino. Pero sí, como aquí pero mencionan en el Concilio de Elrond, yo no recuerdo que en el Concilio de Elrond Gildor es Galdor. Es Galdor, es Galdor. Sí, sí, perdona, perdona. Gildor es el que se encuentra, no es cierto. Vale, vale, vale. Sería un al señor oscuro. Igual que Merlin hizo en la primera edad para. Como que va, como que un elfo más. O sea, pero si tienes tres casos en la historia, como que un elfo más. Lo dices como si hubiese miles de millones. Hay tres casos contados. Claro, porque son ellos los que nos lo han contado, pero sabemos perfectamente que la tentación está ahí. Sin la cooperación la de los hijos, nunca habrían ellos. Estos son claramente Noldor haciendo cosas de estas extrañas que hacen ellos. Bueno, no, a ver, es verdad que cuando preparamos el programa de los Anillos de Poder fue como, joder, todo es culpa de Celebrimbor. O sea, yo no quiero machacar más a este señor que fue mutilado y tal, pero todo culpa suya. Pero vamos, de ahí, es que yo, de verdad, que partamos con nunca han estado juntos en la misma habitación, ya me parece la leche, porque es que todo esto en Bombadil puede ser prácticamente cualquiera. Menos los cuatro hobbits. ¿Y Gandalf? Y Gandalf. Y Paella de Oro, evidentemente, a no ser que le mole el rollo Victoria, pero no puede ser. Es que puede ser cualquiera. Es que todo esto en Bombadil puede ser Aragorn. Puede ser Denethor. Puede ser Grima. ¡Dios mío! Un rollo Jekyll Hyde, donde el propio rey brujo no es consciente de lo que hace. Sí, que tuviera una personalidad dislocada como un efecto secundario del anillo, que él quiere seguir siendo bueno y se transforma en eso, pues. Claro, porque era en realidad bueno, un Maiar, entonces quiere seguir el plan de Ilúvatar, pero no puede. Gollum y Sméagol, esa dualidad que tiene, hay una lucha interior, quizás los anillos de los Nazgûl también generaban algo parecido. Bien. Esto puede ser. Sigamos. Vamos, que esta no te la crees, ¿no? No, ni de broma, o sea, esta no puedo. No puedo, porque es que además, como yo sí que sé quién es Tom Bombadil, por mucho que a la gente le moleste y que sigan queriendo pensar que es un Maiar, como yo sé que no, pues no puede ser. Es un sujeto sencillo. Eso es, con chaqueta azul brillante y zapatos amarillos. Y vamos a dejarle tranquilo, en paz y feliz. Aunque es verdad que hay algunas cosas que, bueno, que vale, pero en fin. Vamos a hablar de, puesto que hemos terminado una teoría que trataba sobre el rey brujo, ¿vale? Quizás sea interesante continuar con este personaje porque no es Tom Bombadil realmente, pero Findegil sí que sabe quién es o tiene una ligera idea sobre quién puede ser el rey brujo de Angmar. Sí, y espero que si me dejan podré contar esta teoría en la próxima Estelcon que hagamos, a la que pienso proponer el tema de villanos de la segunda edad. O sea, en el fondo mi teoría no niega la anterior, sino que la complementa. O sea, yo quiero ver quién era el rey brujo antes de eso. Y otra vez, pues, he hecho lo de siempre, buscar textos que Tolkien nos ha puesto ahí delante y unirlos para conseguir llegar a la verdad. La verdad es que esto se me ocurrió leyendo, no me acuerdo qué, donde encontré que decía que si Denethor hubiera conseguido el anillo, se habría transformado en algo como el rey brujo, que lo habría utilizado para gobernar a su manera. Y entonces ahí me vino la idea, y coño, igual el rey brujo no era malo al principio, ¿no? Los anillos, Sauron no iba ofreciéndolos diciendo, mira, ponte esta cosita que te va a transformar en un esclavo de mi voluntad. No, mira, colega, te voy a ofrecer esta extraña joya que va a aumentar tus poderes. ¡Oh, gracias! Ya, sería interesantísimo ver cómo convenció, por ejemplo, a los enanos para que aceptaran los siete anillos, ¿no? Pero eso sería fanfiction pura y dura. Entonces, mi punto de partida es, los anillos en sí no son malos, porque si no, los elfos no habrían hecho anillos que fueran necesariamente corruptores. Los anillos después se estropean por voluntad de Sauron, pero en principio su apariencia es buena. Vamos entonces a empezar a acumular indicios uno encima de otro. De los anillos del poder y la tercera edad. Ahí se nos dice que tres de los espectros del anillo eran numenoreanos. Bien. un tercio de los Nazgûl. Vienen, por tanto, de esa raza. Mi teoría, entonces, es el rey brujo es uno de los tres Nazgûl numenoreanos. Los otros dos ya los doy por perdidos, pero voy a trabajar sobre esa hipótesis. ¿Cuándo se tropiezan los numenoreanos con el Señor de los Anillos? En el año 1700, exactamente. Cuando la gran flota al mando... 1700 es la segunda edad. Cuando la gran flota al mando de Kir-Yatur desembarca en la Tierra Media, le saca las castañas del fuego a Gil-galad y le pega a Sauron la paliza de su vida. O sea, si leemos la historia de Galadriel y Celeborn, vemos que la paliza que le pegaron los numenoreanos y los elfos en la segunda edad fue absolutamente épica. O sea, lo de la última alianza fue un chiste. O sea, básicamente les vienen a contar, Sauron tuvo que ir con unos cuantos guardias. O sea, es la paliza absoluta. Claro, en esa paliza perecen los principales servidores del Señor Oscuro. Y al perecer esos grandes reyes generales, este Kir-Yatur, este almirante numenoreano, uy, mira, se encuentra un anillo. El jefe de ellos llevaba este anillo, perfecto, botín de guerra. Y entonces aquí empezamos con las posibilidades que son las que quiero analizar en la próxima Estelcon. ¿Se queda Kir-Yatur el anillo como general victorioso? ¿O lo envía a Númenor como tributo de guerra a su rey, que en aquel momento es Tar-Minas Tir? Bien, y aquí entonces vamos a trabajar un poco esta segunda teoría. La primera sería la más fácil, Kir-Yatur se queda el anillo, Kir-Yatur, ese gran almirante numenoreano, es el rey brujo. La otra es un poco más complicada, pero tiene más apoyo. El anillo va a Númenor. El anillo va a Númenor y queda en el tesoro de los reyes. Tar-Minas Tir no le hace mucho caso, pero ¿quién es irremediablemente atraído por el anillo? Su hijo mayor, el que luego va a ser como rey, Tar-Kir-Yatan, que es el primero en el que se manifiesta la sombra en Númenor. Obligó a abdicar a su padre, obligó a ceder el cetro. ¿Por qué? Porque quiere el anillo. Está irremediablemente atraído por ese anillo. Ese anillo, y aquí tenemos otra vez el desdoblamiento de posibilidades. Tar-Kir-Yatan es el rey brujo cuando se transforma en espectro, o el anillo pasa a su hijo, a Tanamir el Grande, que es verdaderamente el primer rey chungo de la historia de Númenor. ¿Qué superargumento irrefutable tenemos para decir que Tar-Tanamir podría ser el rey brujo? Su muerte en 2251 de la Segunda Edad. Si miramos la cuenta de los años, ahí se dice claramente, 2251, muere Tar-Tanamir. Última frase, aparecen los Nazgûl. Y entonces, de ahí mi teoría, que espero tener mucho más elaborada, demostrada, y con PowerPoint, con dibujitos incluso, de que en realidad el rey brujo de Angmar es uno de los reyes de Númenor. Os he matado. Estoy flipando. ¿Alguien más flipa? Yo es algo que siempre sospeché. Eso mismo, exactamente lo que acaba de contar, que era Tar-Tanamir el Grande. O que era un rey de Númenor. Que era un rey de Númenor. De Númenor no vino nada bueno. Así que... ¡Ah! ¡Oh, qué fuerte! ¡Ha dicho! ¡Siete estrellas! ¡Perdona! ¡Perdona! Es ofensiva en tantos sentidos. No, pero fijaos que encaja en uno de los hilos conductores de toda la obra de Tolkien, que la corrupción de los mejores es la peor de todas. La caída de un rey de la Tierra de la Estrella transformándose en uno de los espectros del anillo encajaría perfectamente en esa que es la línea de la corrupción de Feanor, la corrupción de Celebrimbor, la corrupción de Denethor. Todos grandes personajes arrastrados a un fin terrible. Es muy madre terrible. Mía, madre mía, madre mía, me encanta. O sea, es... me encanta. Irrefutable. Qué guay. O sea, bueno, tendría que hacer un disclaimer en el último vídeo que he hecho porque he dicho claramente que no se sabe quién es el rey brujo. Me encanta. Me gusta mucho. Ánimo. No nos perderemos tu conferencia en la Estelcon. La compro más. Voy a poner aquí esta fijo. Creando hype. Me gusta un montón. Joder, no sé si me he recuperado. Qué fuerte, ¿eh? Pues es que sería perfecto. Vale, pues gracias, de verdad. Estoy deseando ver el desarrollo completo de la teoría. No va a haber nada vamos... tan chulo en la conferencia, ¿eh? Esto es como el bloom. Sí, esto es el... ¿Cómo se dice, Paula? ¿Qué es esto? ¿El sneak peek? O el, sí, sneak, el cliffhanger? ¿O qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, es el sneak... El cliffhanger sería si nos hubiese dejado, yo qué sé... Pues es como cuando ves a alguien en una serie... En el siguiente hace... capítulo, ¿no? ¿Es eso? No, al final de un capítulo que de pronto pasa un momento como muy chungo, yo qué sé. Ah. El otro día en una serie entra un personaje en su casa, va a coger un vaso de agua y hay otra persona allí que tú no sabes quién es y dices... ¿Qué pasa? Y se acaba el capítulo. Eso es el cliffhanger. O el sneak peek es como... Vale. Me encantaría que hubiera palabras en castellano para esto. Sería muy fácil para mí y muy cómodo. Vale, vamos allá. Smaug. Esta sí me gusta también. Esta me gusta bastante. Nai. Smaug es un desertor o un superviviente de Angband. Sí, básicamente esta teoría lo que viene a plantear es que Smaug, bueno, el dragón que todos conocemos por el Hobbit, es un dragón que es superviviente de Angband. Y vamos a ver un poco los argumentos en los que se basa esta teoría y un poco también refutaciones, ¿vale? Por una parte, en cuanto a longevidad de los dragones, no se sabe claramente o no se explica cuánto pueden llegar a vivir, ¿vale? En el Hobbit, Thorin dice que viven para siempre, ¿vale? Pero, a ver, voy a leer directamente la cita. Thorin dice, los dragones... guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre a menos que los maten. Pero claro, tenemos que pensar que esta cita viene de Thorin, de un enano, que al final los enanos sí que tienen una vida limitada, entonces con que la longevidad de los dragones sea más amplia que la de una generación de enanos, ya para ellos puede ser para siempre, ¿no? Con lo cual no significa, o la fuente que nos dice que los dragones viven para siempre no es fidedigna, como si dijéramos, ¿vale? Por otra parte, también tenemos que Tolkien en la carta 144 dice que todavía hay dragones, aunque no en su plena estatura primitiva, ¿vale? Esto se puede interpretar de varias formas. Por una parte, se puede interpretar que los dragones ya no son tan grandes como los de antaño, etcétera, o que los dragones que siguen vivos ahora, que ya en la primera edad estaban vivos, digamos que han ido envejeciendo y han ido mermando en tamaño, facultades, etcétera, ¿vale? Entonces esto también, o la teoría se basaría en que por esto los dragones tienen una longevidad inmensa, ¿vale? ¿Qué pasa? La caída de Angband, ¿cuándo ocurre? Ocurre al final de la Guerra de la Cólera, que se narra en el Silmarillion. Aquí se nos dice que casi todos los dragones fueron destruidos, pero no todos, ¿vale? Entonces, bueno, y que los restos de sus huestes y siervos huyeron hacia el este, se ocultaron en las sombras, etcétera. Entonces, lo que viene a decir la teoría es que Smaug sería uno de estos dragones que luchó en Angband, después huyó y se escondió. ¿Qué pasa? Que entre la Guerra de la Cólera y los acontecimientos que podemos leer en el Hobbit, transcurren unos 6.000 años, ¿vale? O sea, que para que Smaug fuese uno de estos supervivientes de Angband, de la caída de Angband, pues eso, como mínimo, tendría que tener estos 6.000 años de edad. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, pues esta es la teoría, ¿vale? Lo que pasa es que es muy fácil de refutar, porque el propio Smaug, cuando habla con Bilbo, y habla de, hace referencia a su ataque a Erebor, dice... yo acabé con los guerreros de antaño y hoy hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno y ahora soy viejo y fuerte. ¿Qué pasa? Está hablando del ataque a Erebor y dice que entonces era joven y tierno. Smaug ataca a Erebor en el 2770. O sea, esto fue como 200 años antes de esta conversación. Si entonces era joven y tierno 200 años antes, significa que 6.000 años antes no existía ni el huevo del que salió. Vale. Con lo cual, a ver, es una teoría descartable. Es interesante, ¿vale? O sea, puede que los de Smaug y finalmente tuvieran a Smaug, pero el propio Smaug no participó en esta teoría. No fue un superviviente de Angband, ni un desertor. Ay. Bueno, es que lo de desertor, en desertor ni siquiera hemos entrado. ¿Desertor por qué? O sea, que en plan, no me gusta cómo va a acabar esto, me piro. Sí. Se las veía venir y dijo, uy, uy, uy, uy. Yo lo llamo ser inteligente, ¿no? En cierta forma. Sí, también. Pues sí, es verdad que es muy descartable. Aunque mola pensar que él pudiera ver, pero es verdad que esa conversación entonces no tendría mucho sentido. Y que además yo creo que la conversación incluso habría sido distinta. O sea, te encuentras un dragón que viene de Angband y yo entiendo que algo se mencionaría, ¿no? O sea, alguna cosa. Pero bueno, es chulo pensar que de alguna manera, pues sus antepasados seguramente estuvieron allí, porque bueno, al final todos los dragones salen del mismo sitio. Exacto. Así que sí. Balrog que huye puede luchar otro día, ya lo sabemos, esa gran frase de la marca. Sí que aquí sería bien. Fantástico. Vale, a ver, esta mola. Pero no estoy segura de si era Gollum o Grima, Balin. ¿Quién dices Gollum que mató a los... Gollum mató a los padres de Frodo. Esto, de ser verdad, sería súper fuerte. Sí, porque podríamos leer El Señor de los Anillos de una manera completamente diferente, ¿vale? O sea, la relación que tienen Gollum y Frodo cambiaría mucho. Es que luego lo piensas y dices que Frodo no sabía esto y, madre mía. Claro, es que si lo hubiera sabido, imagínate. Un drama. No le habría puesto tantas pegas a Sam cuando Sam quiere matarlo, ¿eh? Pues sí. por ejemplo. Seguramente. O dicho igual el hecho de que le perdone la vida, pues le da también un punto mucho más importante, ¿no? Mucho más dramático. Bueno. A ver, esta teoría lo que nos presenta es a un Gollum completamente enrabietado por la pérdida del anillo, ¿vale? A manos de Bilbo, que entonces se va a buscar hobbits. Porque lo único que sabe es Bolsón, Hobbit, comarca, que es lo que él sabe de quién le ha robado el anillo y lo que recuerda. Y un poco fruto de, bueno, no la casualidad, pero fruto de las circunstancias, acaba cometiendo un terrible asesinato que deja huérfano a Frodo y que desencadena luego probablemente unos acontecimientos que si Frodo no fuera huérfano, quizás todo se hubiera desarrollado de una manera muy diferente. Porque no habría sido adoptado por Bilbo y, bueno, pues probablemente no hubiera él llevado el anillo. Vale, los hechos o las cosas que podemos rastrear. Gollum, sabemos que había sido un hobbit de los de tipo fuerte, ¿vale? Como una de estas subdivisiones de los hobbits, los fuertes, que son los hobbits que están más asociados al agua porque navegaban y vivían en las orillas de los ríos. Drogo y Prímula Bolsón, padre y madre de Frodo, mueren en un accidente de barca en el río Brandivino, mueren ahogados. Eso es algo que también sabemos. Tal y como he dicho antes, Gollum, la única información que tenía sobre quién le robó el anillo eran dos palabras, o sea, Bolsón y comarca. Entonces sabía que un Bolsón, quien fuera el anillo, es posible que en su búsqueda llegara hasta el Brandivino y allí, buscando Bolsón, buscando al culpable, se encontrara a un Bolsón y lo matara. Provocara este accidente de barca y este ahogamiento del padre y la madre de Frodo. En la Comunidad del Anillo se nos cuenta que en la búsqueda de Bilbo, Gollum llegó hasta el río Brandivino y volvió. Y se volvió. Tenemos constancia de Brandivino y llegara más. Sabemos que al menos llegó hasta el Brandivino. Entonces ahí está la conexión geográfica. Los padres mueren en el Brandivino, Gollum llega hasta el Brandivino y tiene motivos para querer asesinar a Bolsón. Otro hecho importante es que nadie vio directamente qué ocurrió. O sea, no se sabe exactamente cómo se produjo el accidente, este ahogamiento. Se dice que hay diversas teorías, historias de taberna y que lo único que parece claro es que la barca se dio la vuelta y se ahogaron. Pero es bastante raro que la barca se diera la vuelta, no sé, espontáneamente. O sea, hay quien dice que en realidad es que se desequilibró porque se pusieron de pie, que empujó uno a la otra o viceversa, pero también podría ser que Gollum, que sabemos que se manejaba muy bien en el agua, llegara a la barca y la volcara. De modo que cuadra, según todo esto, que Gollum fuera el culpable de la orfandad de Frodo. Y además Tolkien nunca nos dice que no lo hiciera. lo cual es un argumento importante también. Es casi tan válido, es tan válido como el que el rey brujo y Tom Bombadil no estaban en el mismo lugar jamás. Efectivamente, a ver, eso es un, ese es un indicio necesario, pero no suficiente. O sea, evidentemente solo con eso no lo tenemos, pero es, bueno, una serie de indicios que se van apilando. De todas maneras, a ver, dime. El argumento en contra, el principal argumento en contra de esta teoría son las fechas, ¿vale? Claro. La muerte de Primula y Drogo ocurre en el 2980 de la Tercera Edad. Y en ese año sabemos, según la propia cronología que aparece en El Señor de los Anillos, que Gollum se encuentra por primera vez con ella, la araña, en Mordor. Entonces, para que esto fuera real, para que esto hubiera ocurrido, Gollum tenía que haber viajado los cientos de kilómetros que se separan la comarca y Mordor en un año. Lo cual no es descabellado, pero hace un poco más difícil que pudiera estar en ambos sitios simultáneamente. O sea, tendría que haber matado a sus padres en enero y haber llegado a... Claro, si la cronología fuera más detallada, si supiéramos los meses concretos en los que, por ejemplo, cuándo muere, cuándo se produce el ahogamiento, si fue en enero, si fue en febrero, si fue en julio, pues se podría calcular un poco más, ¿no? O sea, si solo transcurren dos meses, es más difícil que Gollum hiciera todo ese camino. Ahora, si son 10, pues igual sí. Ya. La verdad es que, a ver, salvo por este tema de fechas que quedan un poco ajustadas, la verdad es que la teoría mola. Y la teoría mola por lo terrorífico. Lo terrorífico de que Frodo perdone la vida al asesino de sus padres sin saberlo. De que Bilbo sea el culpable de la muerte de los padres de Frodo. Que eso también explicaría que Bilbo quisiese tanto a su sobrino y se preocupase tanto de que estuviese bien y de dejarle todo porque en el fondo sabe que la deja huérfano. Y luego es casi como una escena de peli de terror que haya una pareja tranquilamente en plan bucólico en una barca y entonces un Gollum se vaya acercando por el río murmurando para así, comarca Bolsón. O sea, es casi una peli de terror que mola un montón. Sí, sí, sí. De esas que tú y yo no veríamos, dices. De esas que tú y yo no veríamos ni de flis. O sea, esta sería la parte del Señor de los Anillos que yo pasaría rápido en plan... Tal cual, tal cual. Pero la verdad es que mola, ¿eh? Valen, te has salvado de la quema con esta. Es muy vale, rollo chungo Batman, ¿no? O sea... ¿Cómo? Sí, es una historia, ¿no?, de orígenes. A todos mis es padres, una... ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Es un Frodo Origins. Totalmente. Ahí, ¿no? Yo a ti te conozco de algo. Sí, nada, yo maté a tu padre. O sea, ya hasta nos llevaría el momento Íñigo Montoya, ¿no? O sea, veo hilo aquí, ¿eh? Verdaderamente. Bueno, genial. Pues... tantas cosas que me está explotando la cabeza. Ya, es que llevamos un buen rato hablando de cosas que tienen el sentido justito para superar el resto del día. Y bueno, pero el verbo ayuda. Así que vamos a terminar con la última. Y la última me encanta. La última me encanta. Yo soy muy fan. Tengo que reconocerlo. Así que, Erendis, por favor, explícanos por qué crees, o por qué cree el autor de esta teoría, que Gandalf siempre pretendió usar las águilas para llevar el anillo al Monte del Destino. Lo primero de todo, me encanta esta teoría porque, por favor, todos aquí seguidores de Tolkien, ¿cuántas veces os han preguntado por qué no usa Tolkien las águilas? Pues es que pues está bien que haya una teoría que intente decirnos por qué no se usan las águilas. Así que me gusta, me parece que al menos te da una respuesta. Puedes estar un rato soltándole esta teoría a alguien y si es alguien que no conoce mucho la obra de Tolkien, seguro que se la termina creyendo y queda muy guay si han visto las películas y tal. Porque normalmente que te hace la pregunta de por qué no usan las águilas no suele ser alguien que se haya leído los libros. Exacto. No, dejo la nota ahí. No, pero alguien bueno. Que o no suele ser alguien que entienda a Tolkien. Sí, exacto. Es mejor esa apreciación. Vale. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si Gandalf realmente lo pensase desde el principio? Él quisiese usar las águilas porque él, como el resto de mortales lógicos, pensase: tengo unos bichos muy grandes que me pueden llevar hasta allí. Rápido, sencillo, fácil para toda la familia, ¿no? Entonces, primero de todo, sabemos que cuando Gandalf va a donde Saruman, que después de descubrir lo de Frodo con el anillo, que al final Saruman le encierra y demás, ¿qué utiliza Gandalf para huir de ahí? Utiliza las águilas. Entonces, aquí nos plantean que, pero no sabemos exactamente si Gandalf vuelve directamente a Rivendell o si, por el contrario, acude al Hogar de las Águilas. Al ir al Hogar de las Águilas, que le dejan allí, él urde el plan, que vamos a detallar a continuación, ya que él sí que conocía dónde estaban los escondites de las águilas porque lo vemos en El Hobbit. Entonces, ya, pues, oye, este primer punto, pues sí, oye, ¿por qué no? A lo mejor le llevan, en lugar de dejarle en Rivendell, pues le dejan en el otro lado y urden el plan todos juntos. ¿Y el, cuál es el plan? Pues coger a Frodo y al anillo y llevarlos hasta Mordor. Es bastante, es un plan arriesgado porque, a ver, pese a todo, pues, oye, los Nazgûl tienen unas bestias aladas muy chungas y aquello puede ser un poco complejo, entonces no puede ir un solo águila con Frodo y el anillo, tienen que ir varias, pero es verdad que como son muchas, además, oye, son las águilas de Mangue, pues tienen fuerza y demás, pues al final con los números más o menos que podría cuadrar, ¿sabes? Podrían las águilas defender a atacar a las bestias y podría salir adelante. Pero, ¿qué pasa? Que Gandalf no quiere perder la ventaja de la sorpresa, ¿sabes? Si llega y lo cuenta a la gente, pues al final cuanto más gente sabe un secreto, peor pueden ser las consecuencias porque alguien se le puede escapar en el lugar menos indicado y la liamos parda. Entonces, él lo mantiene secreto incluso en el concilio de Elrond y no le dice nada a la compañía porque piensa que si les capturan o pasa cualquier cosa, podrían revelar el plan. Entonces es mejor que él no diga nada. Así que él decide atravesar las montañas para, desde lo alto de las montañas, poder encontrarse con las águilas. Pero claro, tiene que ser una cosa, digamos, disimulada, ¿no? Porque si no, Saruman tenía un montón de espías por todos lados, recordemos los cuervos y demás, y Sauron tenía un montón de orcos por todos sitios, entonces tenía que ser una cosa como disimulada y algo que pareciese como lógico, ¿no? Entonces intenta pasar por encima del Caradhras, pero claro, todos sabemos lo que ocurre allí, que no sale bien. Entonces, como no sale bien, tiene que negarse. O sea, tienen que dar la vuelta. Pese a que Gandalf, si recordáis, estaba muy empeñado en cruzar por allá arriba. ¿Por qué quería cruzar por allá arriba? Porque tenían que cogerle las águilas allá arriba. No puede ser. Entonces se le plantean las dos opciones de intentar bajar a Rohan. Ya vemos que es complicado porque si va para Rohan, se acerca mucho a Isengard. Y le aleja de su destino, que es encontrarse con las águilas. Así que dice, pues atravieso Moria, que es pasar en el fondo las montañitas por abajo, y digo yo que me verán. ¿Qué ocurre cuando pasa por Moria? Pues todos lo sabemos, ¿verdad? Que se enfrenta con un Balrog. Y se cae, y se muere. Y luchando contra el Balrog. Y aunque vuelve... Bueno, perdón. En este momento, y esta es la frase más importante, porque en inglés, no en castellano, ¿vale? En inglés... les dice la siguiente frase, les revela el plan al resto de la compañía. Les dice, ¡Fly, you fools! Y ellos entienden mal, porque claro... es que me encanta este momento, de verdad. Ellos no captan el mensaje de que vuelen, de volar de verdad. Es una mina y no captas que te están diciendo que te vayas volando y piensas que corras. Pero no, él les estaba diciendo, ¡Laz, volad! Que además es otro problema de la traducción, claro, porque si hubiese traducido volad insensatos, pues a lo mejor la gente lo habría captado mejor. Pero... es como los traductores están conchavados con los tuk. Tal cual, tal cual. ¿Y qué pasa? Que, porque diréis, pero Gandalf vuelve. Ya, pero si Gandalf no se acuerda ni de su nombre. Cuando vuelve, tiene que decirle... Es cuando Aragorn, si no recuerdo mal, le llama y le dice, Gandalf, y hace él, sí, así me llamaban. O sea, si no se acuerda ni de su nombre, ¿cómo se va a acordar de que él tenía pensado coger las águilas para llevar el este al Monte del Destino? Pues no se acuerda. Y ya al final, pues las águilas se quedan por ahí perdidas y ya solo las utiliza al final para rescatar a Frodo y a Sam. Todo estaba en una frase. Brillante. A mí me encanta. Yo me imagino las águilas esperando, recibiendo noticias, en plan, ¿hay noticias? ¿Se sabe algo de Gandalf? No. Hace tres semanas que teníamos que haber quedado con ellos. Yo les veo dando vueltas en plan de, ¿pero dónde están estos? Yo empecé a imaginar las águilas como unos cocos, a ver cuánto peso pueden soportar, ¿no? Una cuestión enigmática. Sí, entrenando ahí. Me parece, de verdad que me parece una teoría estupenda y, oye, de verdad, se puede utilizar para decir, no, sí, en inglés Gandalf dice play you fools, así que es que lo estaba pensando. Él lo pues tenía la claro. Próxima vez que alguien me pregunte por qué no utilizan las águilas, voy a contarles esto. Y ya está. Al menos, o sea, no es, yo, tú y yo sabemos que no es cierto, o sea, todos los que hayamos leído las cartas de Tolkien o le conozcamos un poco, conocer, comillas, ¿no? Los que sepamos un poco, pues vamos a saber que es imposible, pero oye, te va a librar de un montón de preguntas y tonterías, exacto, exacto. Así que esta teoría ya solo por eso para mí merece la pena. Y con esta maravilla vamos a dar por concluido esta parte del programa. Nuestro primer programa de teorías locas no será el último, porque Internet es oscuro y alberga horrores, pero también maravillas. Y tenemos y Balin muchas cosas es, más, ¿eh? Sí, sí, sí, Balin es un gran buscador, tengo que el decir. Material. Tengo que decir que si Google fuese una mina, pues quiero decir, Balin habría demostrado sus dotes de enano sobradamente. O sea, ha encontrado oro puro y mithril y de todo. Así que no os preocupéis, que si os ha gustado habrá más programas sobre teorías locas. Esperemos que Findegil, que es el rey de estas cosas, pues nos acompañe. Y nada, yo me despido aquí, Findegil. Me alegro mucho de que hayas vuelto a regreso a Hobbiton. Ya te dije la primera vez que viniste que esta era tu casa, que podías venir todas las veces que quisieras, y me alegro que te hayas animado a repetir con nosotros. Me ha encantado volver, y la próxima vez que me dejéis, aquí estaré como un águila. ¿Un águila? No, bueno, aquí estaré. Fenomenal. Y por supuesto, gracias a mis amigos hobbits, que nunca me dejan sola en estas cosas. Muchas gracias, Erendis, muchas gracias, Balin, y muchas gracias, Nai. A ti por contar siempre con nosotros. Gracias. Y escucharnos estas teorías tan absurdas. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo pediría a todas las personas que nos han oído que en los comentarios digan cuál es la que más les cuadra. Eso es. No cuál es la que más les ha gustado, sino cuál creen que realmente es cierta. También pueden decir eso. Eso es. Exacto. Sí, sí, sí. Aunque, claro, una... teniendo en cuenta que una tiene el título El proceso electoral en la comarca, un análisis sosegado, pues yo creo que ya solo con ese título. Pero sí, dejadnos en los comentarios si queréis cuál es la que más os cuadra o cuál es la que más os ha gustado, o las dos, podéis decirnos las dos cosas. Y si tenéis vosotros alguna teoría que queréis compartir, pues nada, os animo a ponerla también. Y ahora sí, no os vayáis vosotros, bueno, vosotros sí, Balin, Nai, Erendis, Findegil, sois libres, pero los demás no os vayáis, que continuamos con la clase de Eleder en Regreso a Hobbiton. ¡Un abrazo! El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton, y tras haber navegado por estas teorías loquísimas, aunque ya hemos visto que algunas... pues no eran ni tan locas, vamos a meternos en una clase de élfico que, para variar y para seguir con la tónica de este programa, pues también tiene su miga. Eleder, ¿qué tal? Bienvenido. Ay, ya, Miriel. Bueno, sí. Has titulado esta sección El sopor de los anillos, con lo cual yo me imagino que no va a ser una clase al uso. A ver, sí, vamos a ver. Efectivamente... me parecía que no podíamos dar una clase sobre pronombres después de haber estado escuchando las teorías de nuestro querido Findegil. Y entonces he recordado que existe una variante del élfico que lamentablemente ha sido muy poco estudiada, pero que merecía mucho la pena y la quería traer aquí. Es una variante conocida como Old Elvish, el apto élfico, y fue creada por dos estudiantes de Harvard, Henry Bird y Douglas Kinney, en 1969, dentro de un libro imprescindible para todo aquel estudioso de la obra de Tolkien. Nos referimos, efectivamente, a The Board of the Rings, traducido magistralmente por Salvador y Guillermo Tintoré y Jordi Zamarreño, bajo el nombre de El sopor de los anillos. A partir de este momento, por favor, las personas con propensión a ofenderse fácilmente y los agentes de la Tolquisición, si pueden, que dejen de escuchar. Muchas gracias. Podéis darle al pause, podéis pasar para adelante, podéis hacer lo que queráis. Sí, por si acaso. Yo aviso. Bueno. ¿Qué contiene El sopor de los anillos? Bueno, pues es una novelita corta que habla de las aventuras de unos hombrecillos llamados Bogis, de la aldea de Bogitón, Dildo Bagger y su sobrino Frito, su criado Spam Gangri, sus amigos Moxie y Pepsi, y sus aventuras para destruir el anillo único, ayudado por seres como Good Golf Grey Teeth, Gran Golf Diente Gris o Tom Bencedrin, y haciendo frente a criaturas como el corrompido Godam. O en la versión en castellano, Rollum. Bueno, es la parodia más conocida y más conseguida que se ha hecho nunca de Visión de los Anillos, ya desde esta época. Y bueno, y en ella aparecen varios textos escritos en distintas versiones del idioma de los elfos. Fue tratada incluso por Ardalambion. Helge Foskanger le dedicó un apartado en la famosa página sobre lenguas de Tolkien. Y bueno, y aquí hemos expandido un poco más la cosa, con un poquito de investigación primaria. Entonces, bueno, una de las versiones del idioma de los elfos es el coña, la antigua lengua élfica de Falicor. Se dice en una nota en el libro que los elfos que sabían hablar en coña eran conocidos como aptos elfos, después de aprobar los exámenes en la escuela primaria y conseguir el certificado de aptitud. Los elfos que no pasaban dicho examen se llamaban elfos grises, puesto que su futuro en el mercado laboral tenía ese mismo color. Y bueno, un poco más adelante encontramos este diálogo. Bueno, en la versión... Aquí me he movido un poquito entre las versiones traducida y la versión en inglés, porque algunos nombres quedaban más interesantes en una y en otra. Entonces, por ejemplo, en castellano no se les llama a los hombrecillos, no se les llama los boggers, sino los bobbits. Bobbits. Entonces el diálogo dice: «¡Coña!», exclamó el joven bobbit. «¡Es verdad! En las clases nocturnas del reformatorio me enseñaron un poco de ella, pero nunca pasé de la primera declinación. Coña, coña, coña, coña, coña, coñus». «¡Coña!», exclamó a su vez Gran Golf. «El caso lavativo es coña, no coñus». Bueno, en este libro, la inscripción del anillo, curiosamente, pertenece a esta lengua, no a la lengua negra. En su versión original solo se conoce el comienzo, y dice así: «Grundig Blaupunkt Luger Frug, Batusi Snarvazu, Nixon Dirksen Nasahist Rebusu Bugalú». Y la traducción dice de la siguiente manera: «Este anillo y ningún otro es la obra de los elfos. Venderían a su madre para tenerlo de nuevo. Soberano de mortales, de grelos y del jamón, si lo luces en el dedo, queda de lo más fardón. Único anillo que tiene un poder omnipotente. Todo lo que tú le mandes lo cumplirá mismamente. Si lo rompes o lo fundes, no podrá ser reparado. De hallarlo, mándalo a Saurion. Los portes ya están pagados». Bien. Un poema realmente imponente, como podemos ver. Bueno, cuando los bobbits están ya caminando con el montaraz Trancas, que realmente es Aragán, heredero al trono de Gonador, se encuentran por el camino al elfo Flordintel. Y Trancas y Flordintel se saludan en élfico, de esta manera: «O Nasa, o Ucla, o Etayon Shurdlu, o Scrow Berilium, Pandit Jotaneru». El otro le responde: «Shantibil». Bueno, aquí hay mucho que rascar. O sea, no nos creamos que eso es una tontería. La genialidad filológica de los creadores del apto élfico se ve aquí en referencias, por ejemplo, ¿no? La NASA, o NASA, o UCLA, o sea, la Universidad de Los Ángeles. Etayon Shurdlu es, vamos a decir, un meme de principios del siglo XX, 20, no 21, uh-huh. era un tipo de error que aparecía muchas veces en la prensa. Las máquinas que hacían la escritura, la impresión de periódicos, etcétera, eran muy rudimentarias entonces, y muchas veces tenían un fallo que hacía que se escribían las dos primeras líneas una tras otra. Y las letras eran estas: Etayon Shirdlu. En la Wikipedia hay un artículo donde se ven fragmentos de periódicos de la época donde. Anda. Y la economía sufrió Etayon Shirdlu, golpe muy fuerte cuando. Etayon Shirdlu. Bueno, scrow es un término de bolsa. Berilium es el mineral, el berilio. Pandit Jotaneru, un dirigente de la India. Uh-huh. Y la respuesta, Shanti, es un término sánscrito que significa paz. Y Villérica es una ciudad de Massachusetts. Y yo decía, esto no tiene mucho sentido. Pero un comentarista en un foro de internet, donde en algunos foros han ido intentando analizar estos textos, dijo: esta referencia solo la entenderán los que hayan vivido el Massachusetts de los años 60. Y no dice nada más. Y ahí nos quedamos. Con Shanti Viderica. Bueno. Posteriormente encontramos una preciosa canción que dice así: Row, row, row, your elebeciel, saliva giciel. Man afubar lozario, zizigi znafu. Oh, bring back my sucaril, pena aris fla mas. Donde vemos, por ejemplo, referencias a la canción infantil Row, row, row your boat y a la canción tradicional Oh, bring back my pony to me, sustituyendo en este caso pony por sucaril, que es un edulcorante. Aparece Lotario, que es un personaje del Quijote, y la última parte son las abreviaturas de los estados de Pensilvania, Arizona, Florida y, una vez más, Massachusetts. Parece que estuviéramos otra vez en elecciones. Bien. Más adelante, cuando ya han llegado a la ciudad de Riendel, escuchan un poema al dios UNICEF, que dice: A UNICEF clearasil, giberish and dribel, omen en milar muriel, with a hey de return gardol, o juban neco glamoren, en den naitol, vaselin, sin hei nonin en butal. Me quedo igual. Palabra sin sentido. Clearasil es un producto contra el acné, glamoren. Sí. Glamoren es un limpiador de alfombras, nembutal es un barbitúrico, y vaselin, bueno. Sí. Todos lo conocemos. Bien. En un saludo posterior, entre otros dos personajes, se dicen: Asia non eso dica hai hawaya, o movado silbacin, naitol, naisetasilla. Encontramos, bueno, pues cosas como eso, que era una antigua gasolinera estadounidense, uh-huh. de la época, la que después dio Roxxon. Uh-huh. Deca era una discográfica, movado. Una palabra que yo decía, jo, eso sí que es élfico puro. Silbacín. Pues son un tipo de cigarrillos finos llamados silba. O sea, los silbacín. Vale. Naitol eran unas pastillas para dormir. Y quien sepa un poco de inglés puede reconocer Hai Hawaya Nice Tasilla. O sea, Hai, how are you? Nice to see you. Hola, ¿qué tal estás? Encantado de verte. Pero escrito así sonaba muy élfico. Vale, qué chulo. Bueno. Hi, Hawaya. Hi, Hawaya. Nice ta silla. Bueno, en otro momento, el mago Grangolf utiliza una invocación para intentar abrir las puertas de las minas de Doria, que los enanos llamaban Kodakzum. Y dice: Yuma palo alto, napa eringo brae, tegrin correga cremora ole. Encontramos, pues bueno, la ciudad de Yuma, Arizona, Palo Alto y Napa, que son dos ciudades de California, eringo brae, que le sonará a muchos oyentes, porque es un eslogan gaélico, Irlanda por siempre, que se puso muy de moda en Estados Unidos en esa época. La marca de champú Tegrin, unas tabletas limpiadoras de dientes Córrega, la crema de café Cremora y, bueno, olé. Olé, siempre pues queda olé. Bien. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir horas y horas con este tema, pero seguramente nuestros oyentes no. Entonces, bueno, vamos a ir terminando. Pero no sin antes, si me permites declamar entero, aunque sin análisis etimológico, solamente leeré la traducción después, la pieza de apto élfico más larga que aparece en el libro, que es el famoso Lamento de Gallardel, que dice así. Dago, dago, lasi lima rintintin, yanqui unicicle rama ruturut, telstar aloja, Saarin en cloret, estás en Camaro impala de Soto, Gardol oleo tepebonz lumumba, Gapa qua hatavampa Muriel, Bucan leada horstawata buana, Butiu cana maiki drinke, Comsat melva rubaiyat nirvana, García y Vega, Hayawata olu, O mitra mitra, ifain bud lidun, Valdare Valdera, ¿qué será, sirá? Oni soa la Bashkiri, oni soa la Bashkiri. ¿Qué se traduce? Hay de todo ahí, ¿eh? Hay de todo. Me encantó, por ejemplo, la parte García y Vega, me dejó muy flipado. Luego, eso sí, lo miré un carrillo de la época. Ah, muy bien. Así, bueno. Los Vega Fina, sí. Pues mira, pues sí, quien quiera puede analizar esto, porque la verdad es que tendría para mucho rato de diversión. Y bueno, se traduce como, oh, las hojas están cayendo, las hojas se están marchitando, y todos los ríos se están haciendo republicanos. Oh, Ramar, Ramar, galopa raudo en tu... a las ninfas y las drag queens. Ah, ¿quién recogerá ahora las nueces de lichi y alborotará entre los arbustos? ¿Quién podará mis unicornios? Mirad, hasta las vacas se están riendo. ¡Ay, ay! Y el coro dice, somos el coro y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y bueno, no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo con haber tenido que soportar esta sesión de... Pero bueno, felizmente hemos terminado. Y prometo que volveremos a temas más serios, por lo menos hasta la próxima vez que nos apetezca. Pues muchas gracias, Eleder. Ha sido muy refrescante. Y tengo que decirte que antes de conocer la obra de Tolkien, a mí me valía cualquier cosa. O sea, sí. Me explico. A mí, yo veía una peli, Eragon, por ejemplo, ¿no? Imagínate, sí. Una peli tipo así, una peli de fantasía, y salía alguien hablando en un idioma extraño y yo ni me paraba a analizar, o sea, hablaban en su lengua y tal. Después de Tolkien, y de saber que hay una persona que ha creado unas lenguas que tienen un sentido, que cuando las escuchas, pues te suena a que es una lengua de verdad, después de eso ya nada vuelve a ser igual, o sea, ya miras con un ojo crítico todo. Entonces a mí, o sea, cuando te estaba oyendo digo, anda que no habrá películas, ¿vale? De estas que sale un elfo o un ser submarino o un bla, lo que sea, que se pone a hablar en un idioma que tú dices, vale, esto es una lista de palabras random, o sea, esto lo podría hacer yo, saco un montón de palabras. Y no siendo una parodia, o sea, que bueno, en fin, pues ha tenido mucho mérito. Y sobre todo, gracias por venir. Muy y gracias por, atreverte a traerlo. Bueno, ya. Cerraré con doble llave mi casa para evitar visitas indeseadas. Nos vemos a la próxima, Eleder. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ten Narato. Ten Narato. La Sala de los Cuentos.

Por otro lado, tenemos a Thomas Honegger, que es un filólogo suizo, estudioso de Tolkien. Es profesor de inglés antiguo en la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania. Y además es colaborador y editor de la serie Comadre, a la que pertenece este volumen. Este texto se encuentra publicado por la editorial Walking Tree Publishers, quien se ha encargado de toda la serie Comadre y es la editora de Eredain, que es la sociedad Tolkien suiza. Esta editorial nació a raíz del décimo aniversario de Eredain, en 1996, tras las dos jornadas de conferencias, un grupo se decidió a recopilar todos los artículos y publicarlos en formato libro. Y esta fue la primera publicación de Walking Tree Publishers. Desde entonces no han dejado de trabajar centrándose siempre en Tolkien y siguen publicando a día de hoy. En concreto, el tomo que nos ocupa se trata de la serie Comare, como ya hemos comentado, y es el número 40, y fue publicado en 2019, en torno a febrero, si no recuerdo mal. ¿Y qué encontramos en su Creating Arda? Pues en el propio libro se nos señala que es la influencia de Tolkien a la hora de crear mundos imaginarios. Así que, de la mano de varios autores, algunos, por ejemplo, les conocemos mucho porque ya han pasado incluso por esta sección, como Tom Shippey o John Garth. Pero también hay estudiosos como Mark J.P. Wolfe, Christian Jarsen, Andrew Higgins. Así hasta un total de 20 ensayos que estudian los distintos puntos necesarios a la hora de la creación de mundos, de diferentes influencias y de distintas comparativas. Los propios editores nos señalan que, partiendo de la creación de Tolkien y marcando su trabajo como un ejemplo paradigmático de este proceso de subcreación, buscan iluminar aspectos de la subcreación. Aunque no solo es eso, también quieren avivar el debate de la teoría de la subcreación y de la creación de mundos desde el punto de vista Tolkien-Dilly. En fin, con todo esto que os estoy contando, creo que lo mejor es que, para que lo podáis ver un poquito de manera más concisa, daros algunas pinceladas de algunos de los ensayos, porque parece que estoy hablando así como cosas muy genéricas, ¿no? Subcreación y creación de mundos. Pues bueno, voy a hablaros de algunos de los ensayos así. Comenzaré con J.P. Wolfe, que explorando el propio concepto de subcreación desde un punto de vista teórico, es además el ensayo que abre la obra. Y es que este trabajo se trata de una continuación de uno previo de este mismo autor, que es el que motivó la creación de este libro. Aquí discute la posibilidad y los límites de crear nuevos mundos desde la manipulación o el cambio de diferentes aspectos de un mundo o reino, e intenta contestar a la pregunta de cuán diferente puede ser un mundo subcreado de un mundo real. Por otro lado, John Garth realiza una profunda investigación sobre las influencias que hay en la música de los Ainur. También podéis encontrar el ensayo de Gergely Nagy, que debate la idea de Tolkien de no usar la magia en la creación de sus mundos y el efecto que esto tendrá en los mundos que crea, ¿no? En la parte final del libro, además, los ensayos versan más sobre la creación de otros mundos, y así podremos encontrarnos un estudio sobre la creación del mundo de The Witcher, de la mano de Christian Larsen, o a Andrew Higgins, que coge elementos como los mapas, las genealogías o los lenguajes inventados para poder comparar y explorar cómo funcionan en los diferentes mundos y cómo afecta a esa creación en obras como Tolkien, por supuesto, pero también de Ursula K. Le Guin o de Austin Tapper Wright. Y por supuesto, a quien no puedo dejar de mencionar, es la intervención de mi queridísimo Tom Shippey, que nos brinda una introducción al mundo de Michael Sandwick y a su particular forma de abordar el folclore tradicional en general y de forma particular su abordaje de Faerie, rindiendo así un homenaje al talento creador de este autor. Pero bueno, como veis, se trata de un libro complejo, pero que nos ayuda a estudiar mucho mejor la obra del profesor, de Tolkien, y nos permite adentrarnos en ese concepto quizás tan complejo como es la subcreación y la creación de mundos, y a plantearnos su forma de construir y esa influencia que él ha provocado en muchos otros autores. Así que, si os apetece estudiar estos campos, de verdad que es una obra súper recomendable, llena de matices y que merece muchísimo la pena. Además, es una obra que podéis encontrarla online con relativa facilidad y tiene un precio aproximado de 32 euros. Y bueno, pues hasta aquí nuestra visita a la biblioteca de hoy. Espero que la hayáis disfrutado mucho y veros aquí el próximo mes. ¡Un saludo! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio y de Katie Adelson. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Os recordamos que es muy posible que este sea el último programa en formato exclusivamente de audio, ya que nos vamos a lanzar a un nuevo proyecto, como propusimos en la PalantirCon, de que podéis disfrutar de nosotros tanto en sonido como en imagen. Así que próximamente nos veremos las caras en YouTube, si os atrevéis. Aunque por supuesto mantendremos nuestro formato tradicional en iVoox, así que cada uno podrá disfrutar de Regreso a Hobbiton como prefiera. Soy Eria Martel y ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Nil shulabo amaji nil shulabe gafol soda soda toshi ali nil shulani lagran nil shulabo amaji nil shulabe gafol soda soda toshi ali. Love.